En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia. Hablemos de recetas de cuarentena, las económicas, las fáciles, las divertidas. Pero hoy concentrémonos mucho más en esos alimentos que nos producen mal genio y que es mejor evitar en medio de la cuarentena, ya que hemos hablado antes de la pausa con la psicóloga Ilse Villamil sobre la irritabilidad en medio de la cuarentena. Doctora Dalila Valencia, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Café. Hola, Oscar. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. ¿Hay alimentos que me producen mal genio? Bueno, sí. Sí tenemos algunos alimentos que pueden estar afectando. Y en este tiempo, pues, donde estamos hablando de una alteración del estado de ánimo, como es, pues, el mal genio, la rabia, sí es importante que las personas de pronto, pues, conozcan sobre este tema, porque nos va a ayudar a todos para poder sobrellevar un poco más la situación. Entonces, empezando, pues, los alimentos, algunos alimentos pueden estarnos afectando en el estado de ánimo debido a la cantidad de aditivos que contiene y el sodio. O sea, son dos componentes que nos hacen retener líquidos y alterar nuestro sistema emocional. Entonces, ¿en qué nivel? Existe una hormona que se llama la serotonina, que es conocida como la hormona de la felicidad, y estos alimentos tienen la propiedad de que la elevan de manera brusca, pero al mismo tiempo baja, o sea, una caída también acelerada, lo cual conlleva de un estado de felicidad momentáneo a un estado de irritabilidad. Entonces, ese sería, pues, el mecanismo de acción de estos alimentos. Un momentito, doctora, disculpe, que me perdí ahí. El sodio, ¿y qué más? Y los aditivos. Ok. O sea, entonces, esa gente que uno ve que se ríen a carcajadas y de pronto se ponen mal geniadas, no es que sean, puede que no sean bipolares, sino que están comiendo mucho sodio. Están bajo el efecto de esas sustancias, exactamente. Entonces, okay, hay que ir, pues, conociendo esa base. Bueno, entonces tenemos como principal, o uno de los primeros, y no le va a gustar mucho lo que le voy a decir, tenemos la cafeína. Entonces, bueno, ¿dónde encontramos la cafeína? En el café, en la Coca-Cola y las bebidas energizantes. Entonces, esas bebidas que la gente cree que son para estimularme, para sentirme bien, al rato, pues, le va a producir lo contrario. Entonces, hay que tener cierto cuidado con los excesos. No es de que no vamos a tomar el café, sino que en un día normal revisar cuántas tazas me estoy consumiendo. Entonces, ir como regulando la cantidad. Entonces, sería, pues, el primer alimento que vamos a tener en cuenta. El segundo es a nivel de grasas. Entonces, tenemos específicamente las papas a la francesa y las margarinas. La técnica de reutilizar el aceite va haciendo de que estas grasas se vuelvan cada vez más pesadas, más difíciles de digerir, y pueden crear una cierta disminución de la actividad cerebral. Entonces, al mismo tiempo, las margarinas, por ser grasas procesadas, también influyen en el estado de ánimo. Entonces, serían dos productos que tendríamos que eliminar. Cuando hablamos de las papas a la francesa, me refiero a las que son comercializadas en lugares de ventas de comidas. De pronto, en la casa, pues, el aceite, pues, uno tiene la precaución de que sea un aceite limpio, que sea un aceite nuevo, y allí, pues, no va a haber problema. Entonces, hay que aclarar ese punto. Tenemos en tercera medida los embutidos, todo lo que es alimentos procesados, salchichas, salchichones, mortadela, jamón. Ellas pueden producir dolores de cabeza. Por lo menos, los embutidos contienen 5 tipos de químicos preservantes, conservantes, para el olor, para el color, para el sabor. Y todos estos productos también tienen el mismo efecto. Hacen que retengamos líquidos por los niveles de sodio. Entonces, estamos hablando también de los riesgos de una hipertensión. El maní puede producir migrañas. De hecho, las personas, cuando sufren de migrañas, lo primero que uno hace es retirarles el maní de su dieta. Entonces, pues, también sería un producto que la gente consume mucho. En cuanto a los productos de pastelería y panadería, también tienen la propiedad de que nos dan un placer momentáneo en el paladar, pero su efecto luego nuevamente es el bajón emocional repentino. Entonces también entrarían en ese grupo. Y como último, tenemos un componente que se llama aspartamo. El aspartamo es una sustancia que se le adiciona a los productos dietéticos, los que dicen no contiene azúcar, pero cuando vamos a revisar etiquetas encontramos que contienen aspartamo. Eso es una sustancia que también es como especie de una montaña rusa, te eleva pero al mismo tiempo te disminuye. Entonces serían pues los principales alimentos y componentes que tenemos que evitar en nuestra alimentación. Perfecto, doctora Dalila, gracias por su tiempo para café, por sus orientaciones, como siempre muy productivas. Y bueno, ya sabemos qué debemos evitar en medio de la cuarentena para que esto no nos siga alterando. El cafecito con que se tome uno diario de lunes a viernes aquí con nosotros está hasta bien. Hasta dos se puede. Pero mira que te tengo también un listadito chiquito de alimentos que ayudan a contrarrestar. Perfecto, cuéntenos. No sé si tenemos el tiempo. Bueno, entonces tendríamos pues un listado pequeño como productos como la avena, el banano, las lentejas, la pechuga y el pavo. El espárrago es un producto que ayuda muchísimo. Las nueces y el té, pero el té hay que tener en cuenta que sea un té que no contenga cafeína sintética, porque cuando contienen cafeína sintética hacen es lo contrario, te mantienen en una alerta, pero una alerta falsa, y luego viene la disminución. Y por último, la quinoa, que es un producto libre de gluten y rico en proteínas y aminoácidos. Entonces, para cerrar. Perfecto. Doctora, gracias por su tiempo. A ustedes. En café nos tomamos un sorbo nutritivo con la nutricionista Dalila Valencia.